por Dios como nadie amó jamás, y por eso él volvió otra vez para aclarar lo oculto de las tinieblas de hoy, manifestar lo que hay en cada corazón. Él volvió, volvió otra vez en un bebé llamado José Luis. Su evangelio nos enseña que debemos declarar, y así transformados somos ya. Hombres amó Dios como a nadie amó jamás, y por eso él volvió otra vez para aclarar lo oculto de las tinieblas de hoy, manifestar lo que hay en cada corazón. Él volvió, volvió otra vez en un velo llamado José Luis. Su evangelio nos enseña que debemos declarar, y así transformados somos ya. Transformados somos ya.